hacerlo en mi pecho dejó. Recuerdos de tu amor. Ahora estoy y al no verte me siento fallecer. Estoy que ya no quiero vivir si no es con tu querer. Solo sé que yo sin ti no quiero estar.